el Woman 20, así llamado Mujeres 20, que es un emprendimiento de estos el grupo de los 20, como para traer recomendaciones a las políticas públicas, que realmente nosotras, por supuesto, que no estamos de acuerdo, porque todas esas recomendaciones son planteadas desde otra clase social a la que somos nosotras. Por ejemplo, la actividad ayer la inauguró la mujer del presidente, una de las representantes de eso son representante de las grandes empresas, de la bodeguera, que es una que se llama Susana Balbo. Por eso nosotros estamos haciendo esta carpa fundamentalmente para decir que del movimiento mujeres, del movimiento feminista, tenemos otras propuestas para el país que no tienen nada que ver con lo que plantean ellas y ellas.